Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el doctor Raúl Pereira, integrante de la Asociación de Funcionarios Policiales de Maldonado, secretario de esta asociación. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. Buen día, Jorge. Soy Julio César. Raúl es el compañero, el otro compañero. Ah, discúlpeme, discúlpeme. Somos Pereira los dos iguales. Claro, porque estoy viendo el documento que mandaron, estaba firmado por Raúl. Por Raúl, sí. Está bien, pero igual. Te pido disculpas. Gracias. Te pido disculpas, Julio. No deja de sorprender la comunicación que nos hicieron llegar ayer a los medios de comunicación, en el sentido de, bueno, ya sabemos, ya se ha estado mencionando de parte de la Policía Nacional de la necesidad de un ajuste en lo que tiene que ver con sus salarios, no solamente pensando en el presente, sino de cara al futuro, ya que lo que está en juego es una rendición de cuentas, ¿verdad? Pero ¿Cómo ha sido el proceso del salario de los policías en los últimos tiempos como para llegar a una solicitud de ajuste que no deja de llamar la atención, un 20%? Sí, nosotros venimos siguiendo este tema en los últimos años. Bueno, antes de que asumiera esta administración, veníamos en aumentos importantes, que ha mejorado en ese sentido la calidad de vida de la familia de los policías. Los aumentos que se venían dando eran superiores a, porque son anuales, nosotros recibimos los aumentos, a diferencia del sector privado, una vez al año, a partir de enero de cada año. Uh-huh. Y los últimos aumentos andaban rondando más o menos 3.000 y pico de pesos, 4.000 pesos. Y al asumir la nueva administración, todos sabemos que se vino una situación difícil de pandemia, etcétera, etcétera, empezaron a mermar los aumentos y a aumentar el costo de vida, empezó a aumentar los combustibles, como todos los trabajadores de este país estamos viendo, y por ende aumentan los productos de la canasta básica. Nosotros seguimos eso con preocupación, hemos hecho planteos a las autoridades, tratar de mejorar la situación del funcionariado policial, que no es cualquier trabajo. Aquí se convive con hechos realmente de importancia, lo que en cuanto a la delincuencia, hechos de sangre, que eso afecta anímica y emocionalmente a los funcionarios policiales. Por eso se habla a veces de la gran cantidad de policías con certificados médicos, porque el trabajo es bastante extenuante y lleva a veces a que el funcionario tenga que hacer un alto por la situación que está viviendo anímica y emocionalmente. En ese sentido, estamos trabajando, aparte del salario que se está planteando esta solicitud al Ejecutivo de que se contemple estos aumentos en lo que resta de este periodo de gobierno, en buscar soluciones alternativas a las condiciones laborales de nuestro compañero, por lo que te citaba hace unos minutos. Bien. Nosotros consideramos que hay que buscar un equilibrio entre el salario y las condiciones laborales, físicas y mentales de nuestros trabajadores. Y bueno, creo que va a haber, va a ser de recibo en parte lo que se está planteando por parte de este Ejecutivo, por lo que hemos escuchado. Bien. ¿Qué me decías algo, Jorge? No, quería saber desde el 2020, cuando asume el nuevo gobierno, bueno, y con la situación de pandemia y demás, vos decías que se redujeron los montos de aumento, los porcentajes de aumento, y ¿en qué nivel se redujeron? Y más del 70%. Sí, estos últimos aumentos han sido muy muy bajos, que no. O sea, 70% menos del 100% que recibían antes. Sí. Sí. Bien. Por eso es importante poder buscar una recuperación en esa materia. Ya te digo, porque bueno, se está viendo situaciones difíciles, hay un endeudamiento que hace años que viene en la policía y nuevamente se está viendo que los policías se están endeudando con préstamos como consecuencia de toda esta situación. El 20% que ustedes sugieren es un 20% gradual. Sí. ¿En el resto del periodo de gobierno? Sí, es un 10% para ahora que estamos pidiendo para el 2023 y el resto para lo que queda del gobierno. Bien. ¿Qué indicios tienen que decías que son optimistas en que esto se va a lograr? ¿Qué tipo de avances han tenido en las negociaciones? Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo con el sindicato de Montevideo, que es el que tiene mayor acercamiento a la autoridad del Ministerio Interior, el CIPOM, que está integrado por Patricia Rodríguez, y está manteniendo en estos momentos diálogo con autoridades, con el Ministro del Interior, para llevar adelante este planteo, y están estudiando y vamos a ver qué pasa. También, como te decía, estamos por hacer otra propuesta que no la queremos adelantar hasta que no tengamos el consenso de también del Sindicato Montevideo, que se va a realizar un congreso el 14 de junio en Montevideo, donde se va a plantear esta propuesta que llevamos de Maldonado, que es aparte del aumento salarial, que también se puede considerar un aumento de salario, pero va directamente a las condiciones laborales. Bien, esto es el 14 de la semana que viene ahora. Sí, el martes de la semana que viene. El martes de la semana que viene nosotros ya hemos hablado con los compañeros de Maldonado, hablamos con los compañeros de Montevideo, y vamos a plantear en ese congreso de los compañeros de Montevideo esta propuesta que llevamos a Maldonado, a ver si es de recibo, porque es importante. Ya estamos hablando de un aumento, no en dinero, sino considerado en las condiciones de trabajo, que es casi un 25% más, ¿verdad? Bien, esperaremos. Pero vamos a plantearlo el 14, a ver si hay aceptación, porque no podemos llevar nosotros solos, que somos muy chiquitos, somos un departamento. Entonces necesitamos tener el consenso de los compañeros de Montevideo y trasladarlo al Ministerio del Interior. Bien. O sea, que va acompañado de lo que te decía, para bajar también las certificaciones médicas del funcionariado. Ahí me quiero quedar. Ahí me quiero quedar un poquito, Julio. ¿Están pasando los policías un momento difícil en lo que tiene que ver con su estado emocional y con, por qué no, su salud mental también, vinculadas a la tarea que están desarrollando? Sí. A nosotros nos preocupa la situación de suicidios que se han dado en la institución policial, la situación de violencia doméstica que se está dando dentro del funcionariado policial. Y por eso queremos que las autoridades tomen en cuenta, y estamos trabajando en esta propuesta que te decía recién, que la vamos a trasladar el 14, y ver que se le dé mayor contención a los funcionarios policiales para que puedan exteriorizar con profesionales su problemática que tengan en cuanto a la salud física y mental. En la parte física también tenemos que, pues, el aumento de salario va también a que puedan tener una mejor calidad de vida, de alimentación. Y en lo mental, como te decía, poder quitar esa cuestión de que cuando el policía va a hablar con un psicólogo, ya se le retira el arma, se le retira todo, y ya tiene una pérdida también de salario porque no puede hacer servicios extras como el servicio 22. Sí. Y por eso sufre en silencio, como decimos nosotros, y termina con este tipo de consecuencias trágicas, como lo decía, este tipo de suicidios y situaciones emocionales difíciles que la traslada hacia la familia. Y bueno, nosotros queremos buscar ya, hace tiempo que lo venimos planteando, pero se está trabajando, y vamos a ver si podemos buscar soluciones rápidamente. Se lo vamos a plantear al Ministerio del Interior si sale de esta reunión positiva el 14, y bueno, buscar eso, como te decíamos, que nos preocupa mucho realmente. En estos últimos meses hemos perdido unos cuantos compañeros por situaciones de este tipo. Julio, no quiero terminar esta conversación sin hacerte preguntas sobre otro tema, pero te pido tu opinión desde el punto de vista personal, sin comprometer a la Asociación de Funcionarios Policiales, porque quiero tu reflexión sobre la experiencia que se vivió a nivel parlamentario en esta semana, cuando el ministro y las máximas autoridades de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, se hicieron presentes allí en la Cámara de Senadores, y sobre el debate que se dio allí sobre la realidad de la seguridad en el país. ¿Qué reflexión te generó? ¿A qué conclusiones llegaste en lo personal? Yo en lo personal, no, como tú decías muy bien, esta pequeña introducción, no comprometiendo a la asociación porque no lo hemos tratado el tema, es muy muy politizado, mucha política, porque se pasó tratando de hablar de la anterior gestión. La anterior gestión fracasó para nosotros en los últimos años, no en la totalidad, porque por algo hablaba hace unos minutos del aumento de salario, que fue muy importante, y otras cosas también que se destacan ahí, el armamento, etcétera, etcétera. Se hicieron cosas, pero bueno, obviamente si hay que hacer cosas, porque si se está 15 años, algo hay que hacer. Pero en los últimos años empezó a decaer, se empezó a desmantelar las comisarías, y eso nos perjudicó a nosotros como funcionarios, como trabajadores, en la primera línea de contención, enfrentando la delincuencia, cuando nos vimos disminuido en nuestra capacidad de respuesta. Eso fue bajando. Ahora, ¿qué quiere decir? Si la administración que asumió en el 2020 planteó, como lo hablamos hace un rato, promesa de respaldo a la policía, que ese respaldo también tiene que ir acompañado, como se dice en el comunicado, de salario, que se iba a mejorar, bueno, no hay excusa. En 2 años y pico hay que darle respuesta a la gente que está demandando seguridad, porque se le demandó a la anterior administración, no cumplió y cambió. Ahora ese cambio, con esas promesas que se hicieron, tampoco se están llevando adelante, porque estamos viendo que no es poca cosa. Estamos hablando de un aumento en los homicidios, ¿no? Estamos viendo la pérdida de seres humanos jóvenes, por la falta de que el Estado esté presente en esos lugares donde necesitan los jóvenes. En algunos años nosotros recordábamos que la policía tenía la policía de alto contacto, acá la policía comunitaria, que realizaba la tarea de comunitaria, ir a las escuelas, a los liceos, tener contacto con los niños, ir a la fuente ahí, ir acompañándolos a ellos, era un policía referente del barrio. Y eso se sacó y se perdió ese contacto en la primera línea ahí de cuando los chicos van creciendo. Hoy vemos peleas lamentables en inmediaciones de los centros de educativos, que eso no pasaba cuando estaban estos policías, porque tenían esa tarea ahí. Y se empezó a trabajar en los últimos años directamente en la represión del delito, con la creación del PADO. ¿Qué hace el PADO? Ve lo que se llama zonas calientes y dice, bueno, tenemos 20 hechos delictivos en tal barrio, bueno, mañana vamos para ahí. Pero el trabajo anterior, el de prevención, el de estar, como decía, el policía comunitario, recolectar información, ver la situación, ver los vecinos, quién vive acá. Conocer a los vecinos, qué vecino vive acá, vive Julio, vive Jorge, cuántos integrantes de la familia vienen acá, llegan, qué auto tiene. El comercio que está en el barrio, ¿a qué hora cierra? Bueno, hay que ir a la hora del cierre, porque ahí es el punto donde se cierran las cajas y hay mayor movimiento de dinero y pueden ser proclives a la delincuencia. Ir a los centros escolares para hablar con los niños que van creciendo y que conozcan la policía que está en el barrio. Todo eso se sacó y se cerraron las comisarías. ¿Desde el gobierno anterior? Sí, el gobierno anterior. Y hasta ahora no se ha vuelto esa experiencia. Y hasta ahora no se ha vuelto esa experiencia, que es lo que nosotros reclamamos. Nosotros no reclamamos, no decimos que esté mal el servicio del PADO, porque está correctamente, pero hay que sumar el antes. Sí, sí. El antes es esa parte de que lo que decía, que el policía vaya, esté en el barrio, vaya al centro de estudio, al liceo, al comercio. Un relevamiento, de la zona del barrio donde va a operar ese policía, que lo teníamos en ese momento. Sabíamos quién era quién y qué comercio y quién era el dueño, hasta los teléfonos. Julio, y un detalle más, que el vecino frente a una situación de emergencia tenga a un funcionario a quien llamar y no llame al 911, donde es un anónimo más y donde en definitiva se pierde esa sensación de cercanía y de verle la cara al funcionario. Me parece que eso es fundamental en ese tipo de situaciones, en ese tipo de momentos de tanta preocupación y nerviosismo de cualquier vecino, ¿no? Claro, por eso hay que rescatar y hay que tener política de seguridad en esto, sin importar el color político. Ese servicio de PAC lo llevó adelante acá, lo implementó en ese momento el jefe de policía San Pedro. Sí. O sea, que no quiere decir que porque era San Pedro estuviera mal. Estamos hablando hace 20 años atrás, ¿no? Sí, pero uh-huh. No quiere decir que eso estaba mal, eso debería haber continuado uh-huh. y no haber desaparecido. Por eso tenemos todo este tema hasta bocas de venta en lugares donde la policía ha perdido el control. No lo sabe. Entonces antes se tenía todo ese relevamiento, esa información, como te decía, porque ese policía estaba en el barrio. Teníamos dos motos en cada barrio, dos motos. Bien. En el horario de... Y bueno, eso se perdió. Y nosotros venimos reivindicando eso para poder contener el avance de la delincuencia, que está difícil. El narcotráfico se ha apoderado de los barrios, ha tomado el control ante la ausencia de la policía que corre de atrás. En ese sentido, nosotros seguimos buscando, planteando, le planteamos a las autoridades anteriores a esta de buscar la creación de esta policía nuevamente. Y obviamente y eso va también acompañado de recursos, porque como tú le decías, cada policía tenía en ese momento había un convenio con una empresa de servicios celulares que sí. tenía un teléfono y el policía le entregaba una tarjeta con su número a cada vecino. Julio, y bueno. Tengo que ir redondeando esta interesantísima charla que tengo contigo, que por sobre todas las cosas es de reflexión y de propuesta, cosa que necesitamos claridad en momentos de tanto banco de niebla en el tema de la seguridad, ¿no? Así que te agradezco esta conversación y después del martes, después de ese planteamiento y de ese congreso que van a tener en Montevideo, volvemos a hablar y podremos de repente ir profundizando un poquito más toda esta realidad. ¿Sí? Bueno, muy bien, Jorge. Gracias por tu tiempo, Julio. Gracias por el llamado. Que tengas una buena jornada. No, para usted. Chao. Hablábamos con el doctor Julio César Pereira, integrante vocero de la Asociación de Funcionarios Policiales de Maldonado. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.